comete esta galletita, nuestra habitual sección dedicada a la fabricación de galletitas, que es una de las industrias más prósperas del país. Sí, señor. Tenemos al presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Galletitas, el doctor... No, la, el doctor Canale. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda su viuda e hijos? Bueno, para mí es un honor estar en este programa. ¿Qué tal, Canale? ¿Cómo le va? Bueno, mire, queremos saber cómo se fabrica una galletita. Sí, por favor. Así una pregunta muy amplia, tal como, ¿qué opina de la música del siglo XX? ¿Se utiliza verdaderamente harina o, como andan diciendo por ahí, le echan cualquier cosa, la muelen, cortan en moldes y después la envasan y comete lo que venga? No, señor, se utiliza harina. No. Gracias. Hay... ¿Gracias qué? Gracias. Ya, me doy por contestar. Sí. Ah, bueno, menos mal. Se utiliza harina. Ya lo dijo eso. No hay galletita que no tenga harina. ¿Cómo no? Salvo la galletita de arroz. La de arroz, la de salvado. Tiene harina integral. Harina de salvado. Tiene harina integral. Está bien. Si viene a mentir. No, a mentir, Canale, no, señor. Eligió el programa. Sí. Anda, Canale, a. Equivocado. Otra, ¿usted la galleta de arroz la llama galletita? ¿Cómo quiere que la llame? ¿Bulón? No sé. ¿O puede ser denominada? Usted la llama galletita. Sí, yo la llamo galleta. No, galleta, bueno, supongo que la llame. Son muy grandes las máquinas que tiene usted, Canales. ¿Por qué le interesa el tamaño? El tamaño de las máquinas, porque quiero hacer una visita guiada de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. ¿Juntos? ¿Todos? Todos juntos a la fábrica de galletitas. Ahí enfrente del parque Lezama, que es tan linda. Sí. Quiero saber si cabemos todos. No, de todos los colegios de la provincia no van. Son 1.400.000 alumnos. Y bueno, sí, ¿no? Más los maestros, más algún colado. Menos los faltadores, ¿no? Sí. Pero ya les dije que el que falta a la fábrica tiene falta, ¿no? Como antes, que ese día aprovechaban para no ir. Bueno, pero no importa, estas son cosas internas del Ministerio de Educación. Que no tengo, usted no tiene por qué saber, Canales. No, pero yo no le pregunté nada acerca de eso. Usted es grande, ¿por qué yo me no voy a esperar a que usted me pregunte para empezar a contestar? No, pero señor, está bien. Soy docente. Se está metiendo... Si esperara que los niños me preguntaran, jamás contaría el descubrimiento de América. Claro. Bueno, yo usted tampoco se mete en cosas de la educación, Canales, y en vez de responder lo que le preguntó acá el maestro. Pero yo le respondí que se hacen con harina, que la máquina alumnos... grande, señor. ¿Cómo es de grande el local? O no entendió, Canales. Son peligrosas, Canales, las máquinas, puede caer un niño adentro. ¿Y hacerse galletitas? No, sí, señor, yo espero no decir. No me gustaría sumergir a un niño en té o vinos añejos. De galletitas para niños a galletitas de niños, imagínese la propaganda después. No, señor. Hablando de eso, ¿no? Hablando de eso. ¿Qué era eso de lo que hablábamos? Porque no lo recuerdo. Hablando de la estación de servicio. Que dice él, Alguien me dijo el otro día. ¿Quién fue que me dijo eso? Y a ver, espera, qué no, me acordé de una frase. Una frase de Homero Manzi. Que dice: en vez de convertirme en un hombre de letras. Ah, se lo dijo Iván Gieco. Leo Gieco, alguien que habló en el corto al que no me invitaron a mí, gracias a los pibes con Avip. En el corte este que hablaba gente, y se lo dijo. Alguien que yo quiero mucho. Y por eso no. ¿Sabes quién? Campanella. Ah, Campanella. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces. Ah, pero no. ¿Cree que iba a decir algo? No, porque él habló de galletitas para los niños y niños de las galletitas. Ah, bien, ahí. Sí, sí. Discúlpeme. No, ahí enganchó la cadena nuevamente. No, le digo, no quiero desilusionarlo con las galletitas a los niños, ni a usted ni a nadie, pero nosotros tenemos tercerizado mucha fábrica. ¿Cómo tercerizado? Ah, ¿qué significa tercerizado? Que usted le pone el nombre Canale a cualquier galletita y a lo mejor no las hacen ustedes. Mire, y yo solamente las compro por la garantía que ese nombre implica. Sí, señor. Y anda a saber qué basura me estoy comiendo. No, salí. No, pero ¿para salir de qué? Asqueroso. Me da asco. Sí. Por ejemplo, la galletita. Uno de los grandes inventos, la galletita troquelada. ¿Cómo troquelada? La galletita para armar, ¿es esa? ¿Cuál es? No, ¿vio las crackers que vienen con una línea de puntos, como un ecuador? Nunca las vi. Y usted la parte en mitades ¿Para qué? No vio nunca la galletita troquelada. La levante la mano el que nunca vio las... Nunca las vi. Nadie, ni una nadie sola mano levantada. Acá. No mienta, canales, vamos. Sí, señor. De este programa, ¿qué te venís a hacer? Canalla. Sí, señor, la galletita troquelada, para que usted pueda compartir en mitades iguales. ¿Qué voy a una compartir? Galletita. Yo me llevo mi paquete, macho. Bueno, el paquete se comparte. A veces. No, señor, no importa. Bueno, ¿qué iba a decir acerca bueno, de esa, tiene todo un proceso para que nosotros hagamos el troquelado por la mitad de la galletita. Sí. Hemos tenido por mí no que... gaste plata de gusto, ¿eh? Sí. Déjeme la entera, si yo me la gasto no me solo. Impresiona. No me... No se me va a caer nada por romper una galletita. Ah, oh, claro. Tan duras son, che. Claro. No, tan difícil, sino... le agarré un cuchillo y la partí por la mitad. Con los dedos. Pero plantea con el consumidor de la galletita sí. una relación, digamos, lúdica. ¿Qué relación lúdica? Yo compro galletita, no permito que nadie tenga una relación conmigo, claro. Lo único que falta. Y además, como si ya no tuviera suficientes relaciones, como para venir a entreverarme incluso con el que me vende galletita. Ya no saben qué hacer conmigo. Pero... Y la galletita no es para jugar, ¿qué relación, Luque? Es para comer, pero, señor. Pero la galletita es para comer, no se juega con la comida, es pecado. Sí. No, pero nosotros también troquelamos el nombre de la galletita en la galletita. ¿Vio que la galletita tiene el sello con el nombre sí, de la galletita? Sí, color azul, canale. Tinta, que dice. Que dice eso, o que dice el nombre de la galletita. Otra cosa. O un logo, bencinera. Una carita. Claro, o un, también puede ser un refrán. Sí, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Bueno, no, señor. No, ¿por qué no? Bueno, sí, se podría hacer. Son pobres aunque trabajen, sí, señor. Pero señor. Una vainilla. Sí, tiene ¿qué prefiere? Que todos que nos gastemos ahí toda está. La plata y no guardemos nada. Pero si yo no estoy en contra de eso. No, me lo acabo de decir. No le dije ni nada. Ni señor, no, me dijo enseguida. Claro, dijo, pero no. Usted tiene plata y tiene fortuna. Si cree que todos son como usted. Sí, pero señor Ford. Sí. Señor, lo que le estoy diciendo es que la galletita... ¿Cuál? Esta. Ah. Es... tenemos un mercado cautivo de... ¡No! ¡Suéltelo, señor! ¡Larguelón! ¡Sí! ¡Larguelón! ¡A los mercados cautivos, larguelón! Como en la época de los malones, ¡qué vergüenza! ¡Sí, señor! Los tienen trabajando a desgano. No, sí. Señor, que el mercado de los niños... ¡Y niños encima! ¡Trabajo niños infantil! ¡Niños cautivos tiene! ¡Ay, cuna! ¡Esto se va a acabar, señor! ¡Defendete, Maula! ¡Guarde eso, señor! ¡Por ¡Defendete! Favor! ¡Defendete! ¡En todavía no ha nacido! ¡Él tenga que trabajar a los niños, caramba! ¡Delante de mí! ¡Sí, esto! ¡Qué tanto ni qué tanto! ¡Pero espere un poco! ¡Que abren los cuchillos! Y veramos quién es menos. A ver, pero, ¿quién queda con una línea pero de punto? Primero, esto sí, larguen los niños. Pero que larguen los niños. ¡Lárguelo, señor! Le damos galletitas. ¡Libertad al mercado cautivo! ¡Lo que le dan! ¡Claro, las que se le caen al vuelo! ¡Qué fulero, canales! Mostró la hilacha. Vístase. El niño, ¿qué busca en la galletita? ¿Qué va a buscar, señor? Nada, ¿qué va a buscar? Nada. Sí, señor. Si usted le da una galleta amorfa... ¿A quién? Una... Sí, amorfar. Una galleta, digamos así, neutra... Sí. El niño no le llama la atención. En cambio, nosotros le ponemos carita... Al niño. Ah, las galletitas cómicas. Sí. Yo las comía carita. Cuando era niño. Ah, lástima mira... que no la hacía usted. Pero... me moría de risa y me escupía todo de tanta risa que me daba. Las hacían con gas hilarante esas galletas incluso. Sí, sí. Para no, que el niño señor, riera y riera tenía, sin parar hasta morir. Caras parecidas así. A algunos amigos. También le troquelamos, porque en el universo de la galletita estamos los que nos dedicamos a la galletita rellena. Sí. Sí. Y los que... Y los que se dedican a la galleta seca. Es la misma. Sí. No, no es la misma, señor. Sí. ¿Cómo que no es la qué, misma? ¿Cómo la... galleta? ¿Qué le llama galleta seca? La que no es parece relleno. Un apodo, ¿no? Sí. Ahí viene el cacique galleta seca. A mí me llaman galleta seca porque me esquino con la humedad. La que no tiene ni crema, ni chocolate, ni jalea. Nada. Dulce ah, de leche, galleta, ni dulce. Ah, secas. Yo sí, creí galleta, que sería claro. galleta, galleta seca, como por ejemplo la Bay Biscuit, claro. Tampoco la hacen ustedes. No. Y que ustedes la meten en un vaso de leche y se chupa medio litro tranquilamente. La torta galesa, que la ponen cuando hay inundaciones ahí en el piso y ya se acaba inmediatamente. Hay distintas. Había en Estados Unidos, en las inundaciones en Mississippi, sí. Hundían barcos con Bay Biscuit. Santo remedio. Y absorbían todo el agua. Qué hermosura eso, qué bellos tiempos. No, señor, la galletita rellena necesita de dos galletitas. Y el relleno. Y el relleno. Ah, qué bárbaro. Viene a dar una rera. Como se ve que el señor creció entre galletitas. Sí. Sí, señor. Porque tenemos que troquelarle. Para hacer la sonrisita. Dale con el troque. Estoy harto del troquelado. Quiero ver las máquinas, señor. Queremos son ver grandes las máquinas, señor. ¿Dónde están las máquinas? Yo quiero ver eso que... Pero está todo computarizado. Pasa la galletita, sí. Y pa, le caen una cosa y le hace el dibujo. Sí. La otra la envuelve. Otra y así. Sí, le va haciendo... No, la mandamos a envolver, le mandamos está la empaquetadora, que es otro eso. Lugar. Se terceriza, señor. Uy, Dios mío, no hacen nada usted, canales. Sí, señor, ponemos el nombre. La galletita a nuestros operarios. ¿Y cómo es de grande el tarro donde meten la harina, el azúcar, la leche, el agua, todos el los merengue. Ingredientes? Bueno, son unos cilindros. Sí, bueno. Como unos hilos. ¿Vio los hilos de ¿Los hilos cereal? De alambre? Los hilos. Los hilos. Ah, los predicadores. Sí. No, o sea, los silos S.I. Sí. Bueno, etcétera. ¿Qué es un silo? Bueno, no, está bien. Bueno. Si pero como pregunta nada. Está explicando señor. Todo el tiempo. Como maestro, bueno, señor. Bueno, no es tan grande como un silo. Ah, me ¿Avión? Pareció, porque el silo es el grande. Silo, uno lo ve en el tren. No hay nada más grande que un silo. Bueno, no. Sí, hay cosas más grandes que un silo. Ah, sí, hay. ¿En serio? ¿Qué cosas pero, hay más grandes que un silo? Pero pocas. Esto es bastante más chico que un silo. Claro, pero más grande que un balde. Exactamente. ¿Y entonces... Tiene la forma del silo. ¿Sabes qué parece un silo de juguete? En una escala de 1-8. ¿1-8 sí. qué? Respecto de un silo. Sí. Es nuestro cilindro. ¿Uno quién es? ¿El silo? Siendo uno el silo y uno sobre ocho. Ocho veces más grande. No entendí. El cilindro este. El cilindro. Bueno, pero de la si masa se cae gasetita. Un hombre adentro. Ahí está. Esto sí. es lo que nosotros venimos a controlar. Sí. Si se cae un operario adentro. No se puede caer. Muere ahogado en chocolate. No se puede caer, mire. Es una sí. baranda que tiene un bichadero bueno, sí, para pero... asomarse y escupir también. Sí. ¿Quién me garantiza? Está por hacerlo, me parece. ¿Quién me garantiza que usted por diversión o por simple malevolencia sí. no se asoma a esta baranda y escupe en ahí el está. Interior del amasijo? Sí, claro. Señor, actuamos de buena fe. Hay cosas que... Sí, claro, sí, de buena fe, canales, sí. con las cosas que nos ha contado conozco de su fábrica. La buena fe de los empresarios, sí. señor. Si no, nuestra trayectoria, sí, reconocida sí. por como todos. Como la flecha heliática. Sí. Escúcheme, además, porque supongamos, Dios no permita, pero si es que hay un operario adentro, sí. ¿quién se entera? Si el operario es morocho y están haciendo el silo de chocolate, ¿por qué? No, la máquina para automáticamente cuando ve un cuerpo extraño. ¿Cuándo ve? Oh, extraño no es. Que tiene pensamiento. No, y además, bueno. Y además no es extraño, porque es el operario de esa sección. Hay sensores, señor. Que sensores. Hay sensores. Hay censura. No, señor. Sí, señor. Buenas tardes, soy de la CIP. Vengo a defender la libertad de prensa. Galletitas marroquín. Usted no se meta en asuntos de familia con los canales, ya que es de la CIP. No con los canales van a liberar todos los canales con la ley de medios, señora. Sí, señor. ¿Qué tanto? Escúcheme, usted como funcionario de la CIP, ¿son funcionarios o son...? Son funcionales. Nosotros, buenas tardes. Sí. Nosotros somos funcionarios, venimos defendiendo la libertad de prensa por todas partes. Sí. Bueno, pero acá nosotros aquí no tenemos nada que ver paga... con la prensa. ¿Cómo que no? Todo tiene que ver con todo. No, ¿con qué, no, ¿con no. ¿Con qué aplastan las galletitas, las rellenas? ¿Con qué las aplastan? Bueno, con una prensa. ¡Ey, ahí está! ¡Ah, está! ¡Te vendiste, canales! ¡Te vendiste! ¿Pero qué te vendiste? Ahí está. Señor, ¿no? Todo lo que aplasta es la prensa. ¡Ah! Ahí está. La prensa aplasta, ahí pero está. Nosotros estamos en contra sí, de esa prensa señor. Aplastadora. Caramba. Si no, usted como prensa las cosas. A usted le prensa doy... libre, señor. Prensa libre. Queremos publicar lo que nos dé la gana. Ahí pero está. Publique lo que quiera. A mí déjeme fabricar. No, eso no es libertad de prensa, no, señor. Eso es prensa amarilla, la galletita sí, de limón, señor. Señor. Nosotros queremos otra libertad. Sí, más ¿qué libertad quiere? Más, libertad la marque, no. Sí. Tampoco. Escúcheme una cosa, ¿qué quiere saber de la galletita? Que yo se lo qué cuento, grande, la se máquina. Interesa el tema. ¿Cuánto tarda una galletita desde que entra bajo la forma de afrecho, ponele, en el depósito, hasta que sale envuelta y cae en manos de un niño? Claro. Y, bueno, no. No, no. El niño recibe el paquete cuando ya es otra cuando cadena. Le saque el paquete, y me imagino y que lo recibe después. Por supuesto que lo recibe después, pero la galletita sale hecha. Mire, por acá nosotros metemos los ingredientes. ¿Por dónde? Por acá. Ajá. ¿Todos? ¿Le entran? Por cada galletita. Y por la otra punta, si quiere, a ver, vaya espere, hasta sí. La otra punta. Oh, mira. ¿Me escuchás de la otra punta? Te escucho perfectamente, che. Estoy en la otra punta. Fíjate que sale que le estamos metiendo porquería con canales acá. No, por ahí sale la galletita ya hecha. En este trayecto, por galletita, el promedio es 22 segundos, más o menos. ¿22 segundos? A ver, por galletita. ¿Quiere decir que en 22 segundos se hace una galletita? No, en la misma, considerando el tiempo vital de una galletita en sí misma. ¿Tiempo vital es cuánto vive? Nosotros tenemos máquinas que producen en serie. Bueno, usted cada vez que yo le digo una cosa me dice no y me dice no. O sea, un minuto, seis segundos, tres galletitas tengo. Sí, sí, usted le. Pero la usted, permítame, están perdiendo plata. Sí. ¿Por qué estamos perdiendo porque plata? Porque es muy lento. No, señor, le estoy diciendo por el proceso de la galletita ya hecha. Un paquete de obleas, escúcheme, es una barbaridad. ¿Cuántas galletitas fabrica usted? Casi 4 nada. Minutos, 24 segundos, un paquete de 12 obleas, no le como más. No, señor. No es por, no es por cada paquete. 5 minutos en hacer un paquete de galletitas. Y la producción no más. Trabaja más rápido que usted, que tiene 100 fábricas. La producción sumada de todo el proceso. Hay cosas que mandamos a hacer otro lado. La jalea, por otra ejemplo. Vez, ¿ves? La jalea, ¿qué me importa a mí dónde mandan a hacer la jalea? Pero sí, señor. Yo le estoy haciendo una pregunta y usted dice que se la manda, todo lo manda a hacer a otro lado. Este no sabe, este será Canales. Este, para mí que usted no es Canales. Pero sí, señor. No es parecido a ninguna galletita que yo haya visto en mi vida. Mire, además ahora la galletita que la que más sale... Sí. Sí. Y es... La galletita, no sé si lo han observado, que se está achicando, todas las galletitas. Ah. ¿No se agrandará la boca de los pibes? No, no, no. Si usted observa la galletita, le puedo dar 10 nombres de galletitas que a se ver, vienen. A ver, 10 nombres de galletitas. ¿Se estén achicando o no? Bueno, Melba se achicó. Cerealita se achicó. Pero la vainilla se agranda. Y se afinó. Sí. La vainilla no es galletita, señor. Ah, no. No, no, ¿qué es? Un pepino. No, no, no es un pepino. ¿Usted es, le pone a las galletitas nombres de sus hijas o sus novias? ¿Melba es una hija suya? ¿Melba? Me parece sí. Que... Cerealita también. ¿Qué tal, Melba? ¿Qué hace, merengada? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, cerealita? Criollita ni hablar. A esa la conozco. La que salió loca fue Manón. Esa se le fue a hablar. Ahora, ponerle Lincoln a un pibe que hay que ser uruguayo, por lo menos, porque si no, este... ¿Por qué le puso... ¿Qué cosa? Rodicia a esa nena. No, bueno, señor, nosotros no vamos a contarle... Sí, también me gusta, ¿vio? Porque ya es más nacional, pero Rodicia, qué feo. Me gusta... ¿Vio las publicidades de...? Algunas publicidades rozan la pornografía. Rozan. Sí, entonces, si la rozan, déjela, porque en cuanto... No hay forma de en cuanto usted la verbalice... Ya terminamos con el roce. La guerra de los roces, tremendo. No, sobre todo lo que es de chocolate, cubierto. Sí. Usted sabe claro que decía... Negro. Recuerda eso de... Me gusta Tita, mi galletita cubierta de chocolate. No rima no esa te parte. Detengas, no te detengas. Tiro más, dice, tiro más. Y después decía... Y mi Rodecia... La otra hablaba con otra voz, ¿no? Sí. Y mi Rodecia está muy buena, es una oblea rellena. Y después, ¿sabe lo que decía? Uy, que no venga la bananita dos Dolcas. Juntitas van a bañarse en chocolate. ¡No! ¡Cómo me gusta la esa dulzura marca, ¿eh? Que se acerca al sabor que se revela. Tita y Rodecia, una buena pareja o algo así. Así que salían. A bañarse Tita en chocolate. Esa es la propaganda que intentamos. Todo el chocolate. La publicidad de chocolate en general debe apelar. Debe apelar, sí. Sí, sí. No, digo... Hay que pelarlo, sí. Bien caliente el chocolate. Debe apelar a lo pornográfico, no, mínimamente señor, a lo erótico, no, señor. Racista, señor, no. Por favor. Despierta, juega con el deseo de la gente, señor. Sí, el deseo de comer, señor, claro, que es contrario... ¿Qué quiere, que hagamos una para no dar hambre? ¿Qué hace? No, pará que te doy un chocolate. Cachetitos para no, anoréxica. No, el sándwich y el chocolatín son contrarios al asunto... Sí. Eso lo sabían bien los tipos... Del código del cine norteamericano. Sí, señor. Que siempre arruinaban las escenas de sexo con un montón de cosas. Una copa de champán, por ejemplo. Sí, objetos. Y sí. Claro, el tipo está fumando. Con una copa de champán, sí, ¿con qué está. Mano hacemos la, sin mano, la pornografía? Claro, sí. Pero espere un poco. Claro. ¿Con qué mano vulneramos la ley? Con esta, gritaba la chica y salía del... Pero despierta el deseo. ¿Qué deseo, no, señor? Dormirme, no, cuando tiene deseo en serio, no prende un cigarrillo ni vamos, ni, claro. Ni se pide un vermú. ni se cambia la ropa de chambre. Claro. Ni pone música. Ni suena el teléfono. Bueno, pero nosotros trabajamos en publicidad con lo que... Con es lo parte que... de la vida diaria de la gente, señor. Bueno, ¿y cuál es la galletita que usted recomienda de todas las que usted fabrica? La más sana, ¿eh? No la que recomienda, la más nueva, la más novedosa. La más rica, está bien. Algo nosotros que... Aproveche este espacio, canales. Somos muy afectados y queremos... Así, sobresalir. Llamar la atención, entonces, la galletita fashion. Tiene la triple rellena con cobertura. ¿Con cobertura en qué sentido? Médica. ¿Seguro? No. Que si te atragantás, tenés cobertura. Está bien. Cobertura está de bien. Chocolate. Pues, ¿cuánta gente se atraganta con las galletitas y ustedes? Discúlpeme, sí. Canalo. Sí, sí. Pero... Francisco. Se lavan las manos. Creo que es el único momento en que se lavan las manos. Claro, y después vienen las prepagas y todo así, señor. Yo fui una vez un cuñado, compró galletitas en su fábrica. Mm. Decíselo. No importa en dónde las compró después de todo, ¿no? Sí. Fabricadas por usted. Se las comió, es un poco goloso este muchacho, era. Se atragantó y feneció. Sí, señor. Bueno, pero señor, no es responsabilidad nuestra. No. Se metió cuatro, cinco, chao. Nosotros asentamos contra la vida de Bush, de ese modo. ¿Se acuerdan? Se llevó con galletas. Muy bien, yo llamé. Le digo, mira, acá hay una persona que nosotros conocemos, se atragantó, así que, por favor, sírvase pagar $1,000,000. Por lo menos, claro. Por lo menos. Sí, con billetes chicos. ¿Usted cree que me hicieron caso? El tipo que me atendió, nada. Se hizo pasar y dice, nada, es el sereno acá. Sí. Pero ¿cómo? Eso no es una compañía de seguro, señor. Sí, compañía de seguro, a la fábrica. A usted. Y nosotros hola, no tenemos nada que ver. ¿Ocho canales? Sí, me hace. Y sí. Ah, le digo... Ahí porque tenés un muerto. Sí. Señor, que alguien sea tragante con una galletita no nos hace responsables. ¿Cómo? ¡Oh, no! ¿Cómo? Participe, es necesario. ¿Quién pone la galletita en el mercado? Si ustedes no pusieran la galletita en el mercado, viviría nadie el cuñado, se atragantaría. Señor. Bueno, señor, entonces, con esa condición no se puede poner nada en el mercado. Exactamente. Se puede poner siempre y cuando te hagas responsable de los tipos que te llevas por delante. Claro. Por ejemplo, cuando pones un tren. Claro. Señor, si usted se ahoga en una pileta... No, me ahogo. ¿Qué pileta? No. Yo me atraganto con sus galletitas. Sí. Si me ahogo son cosas mías. Pero... Sí, mar. Mastíquela. ¿Usted la está masticando? No te importa, pongas grosero. ¿Dónde dice? Tienen que aclarar usted. ¿Cómo voy a aclarar, atención, señor? Instrucciones para peligro de muerte con una calavera y dos tibias. El que no se la mastica se muere. Ahí está. Usted está entongado porque en los cigarrillos, ¿no? Que también el cuñado de él fumaba, pobre hombre, y le pone, esto trae peligro de muerte. El tipo después de fumar y se llama galletita. Y usted, esto provoca adicción, peligro de muerte, además cuidar los fósforos porque ahí lo tira. Sí. Y cae adentro un coso con querosén y todo, dice. Pero ¿cómo va a dar un libro con cada...? Señor, es imposible hacer todas esas advertencias de paranoico, discúlpeme. No, es la sociedad que se encamina hacia una vida más sana. Justamente, y además más solidaria. Pero nosotros más tenemos también la línea de galletitas sana. Troquelado. No. Una, la galleta hecha sin grasa animal. La insulsa. Ah, sí. Sí, la insulsita. Más animal será usted, discúlpeme. Sí. El que está hablando con un animal es ahí usted. Está. Señor, lo que le digo es que también hacemos galletitas con cereales, con... Sí, a mí la que me gusta es el fugitivo. La ¿qué? Cereal. Sí, los no, señor. Cereales, señor. Sí. ¿Terminó ya? De cereales, le digo. El manco se yo me perdí los últimos capítulos y siempre pongo el canal a ver si los dan y no los dan. 10 años estuvimos viendo la serie esa. Sí. Y al final no sabemos qué pasó. No sé. No, pero yo confiaba del manco. El asesino era el manco de Teodelina. El banco del espanto, le decían en el barrio. Señor, le hablo de las galletitas de cereal, las galletitas integrales. Ah, que vienen con pedacitos de cosas. No tienen gusto a nada, ¿no? Hablando mal y pronto. No, sí tiene. Usted puede juzgar la sanidad de una galletita... Por lo sabrosa. Por lo sabrosa. Cuanto más sabrosa, más... Más dañina. Más dañina. Como todo, va. La galletita perfecta es aquella que no te la comes. Sí. Sí, señor, tenemos mucha gente que se está comiendo la galletita. Sí, sana. Señor, eso lo sabemos hace tiempo. Voy a hacer una degustación. Mire esta. Verde. La nueva galletita. Ecológica. Mastíquela bien, porque... Se me deshace en la misma. Negro, te estás poniendo pálido. ¿Pero usted cuál comió? Esta. Está verde. Sí, esa es nuestra nueva galletita, una línea, la línea rumiante que estamos sacando. Ah, hay que tener 8 estómagos. Claro. Va a andar bien en el campo eso. Sí, sí, anda bien porque es tiene la línea de sabores del campo. Qué rico. Sí, lindo. Galletita tiene como la textura de la alfalfa. Sí. Tiene que decorar con bosta porque digo, ya que... Sí, claro, ya sí, que está. Bastante. Y eso le provee fibras. Sí, sí, al cuerpo. Sí, sí, sí, una vida prácticamente... Viene sin eterna. Sal. No, eterna no, eterna no. Y claro, después de comer eso... esa porquería, por menos de la inmortalidad no te agachás. Sí, pero más... ¿Usted hace, qué uso hace de la galletita? Discúlpeme porque ya que me meta quizás en terrenos de intimidad. Sí, sí, señor. Pero con la galletita ya sobre la mesa. Sí, sí. Vamos a hablar así. Pongamos sí. Usted... Ese de partirla y tirarla dentro del café con leche, le unta cosas. Según encima. Qué galletita. Este a mí me gusta espiando. Mucho la galleta marinera. Claro. Y yo la rompo en pequeños trozos y la arrojo en un tazón de mate cocido o de café con leche. Sí. Y hago sopa. Después me la como con una cuchara. Allí me pongo un poco visco. Esto sin rechazar, porque yo lo he visto y lo practicamos juntos, el hundimiento de la vainilla, claro, que es mucho más leve, parcial, rápido y fugaz en el líquido elemento. Claro, ¿no? Cuando se hunde, cuando gana el fondo, es muy difícil la extracción posterior. Sí, es cierto. Y se produce una especie de sedimento. Como lo que usted pone al comienzo de la fabricación. Una especie de loes debajo del tazón. Que es un poco incomible. Sí, la verdad. No, claro, eso así. ¿Sabe? Le voy a hacer una recomendación para que usted se coma la vainilla. Sí. Calentita. Sí. Bueno. No la sumerja en el café con leche, sino que la atraviesa en la taza como un puente. Señor, no tengo taza tan ancha. Su plato, sí, el plato de sofá. La deja así apoyada un ratito antes de tomar. Y el mismo vapor. ¿A dónde? La va impregnando. La va impregnando. A baño y después María. Usted. Y hasta la huele antes. Yo la huelo antes. Yo también. Bueno. Sí, sí. Y en casa todo lo hablemos. Me la paso así. No. Oliendo, sí. Oliendo la vainilla. Y después, cuando ya está suficiente, digo, ahora sí. Claro, porque dice ahora sí. Ahora sí. A gusto de cada uno, ¿no? Si la prefiere más o tirando a frío o tirando a caliente. Y ahí sí la puede consumir. Se me hace agua la boca, mire, lo escucho. Yo estoy lo escucho y tengo una secreción salivar. Yo porque, pero es por otra cosa. Pero... Cercana a la del perro de Pablo. Qué animal hermoso. Qué animal, aquel tocaba en el timbre. Y el tipo enseguida... Inundaba la casa. No podíamos recibir visita en la casa de Pablo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Pero ha sido, tenemos que despedirlo. Un gusto, vamos canales. A hacer una pausa un y adivinen nada. Qué vamos a regalar a ver. Entre las personas. No, señor, no pida eso. Y sí, galletitas rellenas. ¿Rellenas de qué? Y rellenas de alguna crema, de chocolate. Crema de afeitar. ¿Son estas? Sí. Están un poco cansaditos. La verdad que yo gracias, prefiero que se la demos al público. Sí, alguno quiere, levante la mano el que quiere. No, maravilloso. No. Salvo el señor de siempre, al que tenemos que echar ante el programa. Hacemos una pausa entonces, ya sin entregar nada, sí, y volvemos enseguida. Permiso. Sí, señor. Pausa.